Bienvenidos a Rutas Enemigas número 186, si no me equivoco. Ya sabéis, como todos los jueves, el podcast disponible en el show de Rutas Enemigas, en Spreaker, en nuestro blog, rutasenemigas.blogspot.com, en archive.org, y también pues las noches del viernes al sábado a las 12 justo de la medianoche y los domingos a las 8 y media nos podéis escuchar en Radio Pra, en su blog, picando la pestañita del TuneIn, ¿no? De su emisión online, su emisión streaming. Pues eso, bienvenidos a este 186. Unos días de descanso. La semana pasada no hubo programa. Estábamos recogidos y penitentes por nuestros pecados. Y esta canción que hemos escuchado viene al pelo, ¿sabes? Eso es un twist un poquito especial, podríamos decir, ¿no? Se llama Jesus Christ Twist, una canción de Reverend Beatman, un hombre orquesta oscuro y turbio, de su tercer disco del 2007, Surreal Folk Blues Gospel Trash Volumen 1. Ahí deja un poquito claro lo que te vas a encontrar cuando escuches este disco, un discazo, de este suizo, este hombre orquesta, como he dicho, suizo, DJ, psicobilly, miembro del grupo de Monsters, un showman, el dueño de la discográfica Voodoo Lightning Records, un fanático total del gran gañán de los Apalaches, Hassel Hutchins, y un amante, como habéis podido comprobar, de los sonidos más turbios y primitivos del rock and roll. Un disco, un artista que he descubierto gracias a un libro que recomiendo su lectura si podéis echarle mano. Creo que todavía le quedan copias en su Facebook, lo podéis encontrar. Un libro de Manuel González, Moody Rocks Music se llama, y uno de los grupos que, vamos, uno de los artistas que venían en este libro pues era este Reverend Beatman, y la verdad es que lo disfruto mucho a este tío. Pues eso, a través del Facebook de Manuel J. González podéis ver si todavía quedan copias, y si no lo encontráis, pues me lo ponéis a mí en el Facebook, Dani Rutas o Rutas Enemigas, y ya me pongo yo en contacto con él. Bueno, un programa de hoy que va a ser, ya lo había dicho, va a ser el cañero. No vamos a andar por las ramas, de muy variadito, pero con zapatilla, o sea, durillo, bien. Y el siguiente grupo que vamos a escuchar, después de este Reverend Midband, pues es un grupo norteamericano de Brooklyn, para ser más concreto, no, neoyorquinos. Un grupo de garaje rock and roll, o rock and roll garajero, o garaje blues, o blues garajero, que se llaman Daddy Long Legs. Vamos a poner una canción de este grupo, de la escudería Norton Records, por cierto, de ese gran sello, creo que también neoyorquino, pero que esta vez pues la edición, lo que vamos a poner es una edición de Folk Records, de la discográfica madrileña que tantas cosas buenas tiene. Se llama la canción The Strangers Rise Tonight. Forma parte de un single que ha salido en febrero, acompañado en la cara B de una acústica de su primer LP, Evil Eye, que es un pasote también esta canción. Un disco grabado en el estudio de Henry Robert en Guitar Town, y que la verdad es que suena como un tiro. Vamos a dejar de hablar, vamos a escuchar a estos Daddy Long Legs con su The Strangers Rise Tonight. Yeah. Piernas largas, Daddy Long Legs con su The Stranger Rides Tonight, un disco, como he dicho, editado por Fall Records, con esta canción en la cara A y en la segunda, en la cara B, en un pelotazo acústico a Bill Eye, que es una puta pasada, así de claro. Seguimos y nos vamos con un señor que viene de los Estados Unidos, de Tulsa para ser más concreto. La última esperanza blanca del rock and roll, o una de tantas, ¿no? Podemos decir, pero bueno. También es uno de los nombres recientes que más interesa al personal. Se llama G.D. McPherson. Tiene dos LPs editados, el último del año pasado. Se llama Let the Good Time Roll. Y vamos a escuchar una canción de este. Vamos a escuchar a este señor, que cultiva una mezcla de rockabilly, rhythm and blues, soul blues, muy adictiva y bastante personal para mi manera de ver. No sé si lo he dicho, pero va a venir por España el mes que viene. Tiene unas cuantas fechas. El que se lo haya perdido en el Askena del año pasado, como fue en mi caso, pues tiene otra oportunidad para verlo. Vamos a escuchar, como decía, uno de los mejores temas de su último disco, de su segundo LP del año pasado, Let the Good Time Roll, que se llama Head Over Heels, G.D. McPherson. Una verdadera pasada este Head Over Heels de J.D. McPherson, incluido en su segundo y último EP del año pasado, Let the Good Time Roll. Esa voz soulera, esos ecos de la guitarra de Bob Dylan, esas percusiones con las palmas, los coros y un ritmo que a mí para mí tiene algo de lascivo, ¿no? De cachondón, ¿no? Así, muy de caderas, podríamos decir, esta canción. Dejemos a J.D. McPherson y vamos con un par de rarezas, un par de grupos raros. El primero de los 60, norteamericanos, de un pueblo del estado de Nueva York, Newburgh, un quinteto de garaje, pues de aquella época, del 66, en cuando se formaron. The Jelly Bean Bandits se llama. Y estos chicos pues grabaron estos señores ya grabaron un primer disco al año siguiente de formarse, en el 67, un muy buen disco, muy bueno, la verdad, que no tiene título, es homónimo. Lo grabaron con una discográfica que se llama Mainstream, lo llamaba Mainstream Record, que le había hecho un contrato, tras escuchar algunas actuaciones, algunas maquetas, les había hecho un contrato por 3 LPs. Cuando sacaron el primer disco, el homónimo, pues a la discográfica no le gustó ni pizca, y los puso de patitas en la calle, cuando ya estaban grabando su segundo LP, del cual, de ese segundo LP, en su momento solo le dio tiempo a grabar una canción, Salesman, que luego escucharemos. La única que sacaron en claro de ese segundo LP. Poco después el grupo, pues con esta movida, pues sin ganas, pues se disolvió, ¿no? Pero en el año 2001 se volvieron a reunir y grabaron el CLP incompleto, ese segundo LP incompleto, con una de las portadas más horrorosas que he visto en mi vida, o sea, impresionante, que se llama Time and Again. De ese disco vamos a escuchar esa canción que hemos dicho que fue la única que se grabó en su momento, Salesman, y una de las que no se llegó a grabar y que ellos grabaron a posterioridad, que se llama Super Hawk, o sea, Super Cerdo, ¿no? Los que sean lectores de cómics saben ese personaje de Gilbert Shelton, ¿no? Creo que es Wonder World. Bueno, no lo sé, pero creo que es... Hostias, en inglés... No sé cómo es, pero vamos, Super Hawk es super guarro. Y la verdad es que lo vais a ver desde el principio, porque vamos, si llegan a grabar esto en su momento, yo creo que hubieran partido con la pana. Este arranque de esta canción es la hostia. Esto es super guarro, esta canción es una cosa cochinísima, ¿sabes? Y que mola bastante. De Jelly Bean Bandits, Super Hawk. Jungle cat with claws made of chrome. If he's not with a psychopath, he makes it alone. His blue denim jacket sporting open air sleeves. Yeah, and his artificial sideburns billow out with the breeze. Super hot, who is not what he dreams? Super hot, who is split at the seams? Super hot, who wishes no one he will, but his photograph belongs upon a $3 bill. Out his evenings on his two-wheel intruder. Daddy sits out his daytimes talking to a computer. His psychedelic posters hang so beautifully. Way up there on the wall next to his master's degree. Super hot, who remains uncommitted? Super hot, who is really split-witted? Super hot, a modern Jekyll and Hyde. In so many loose wires when it's viewed from inside. He's nauseated by the hippies, disgusted by the squares. If the world turned into taffy, come tomorrow he won't care. But somewhere in his mind's recessor, dark thought has started. That there's no one in the world would ever notice he departed. Super hot, who is split at the seams? Super hot, he will not be what he dreams. Super hot, a modern Jekyll and Hyde. It's so many loose wires when it's you from inside. Joder, qué cerdada, madre mía. Lo único que se distingue bien es la voz. El resto es una guarrete que no veas. El resto de la instrumentación, vamos, es súper sucio esto. No sé yo si fue el primer disco que no le gustó a la discográfica o viendo lo que se venía en el segundo, decidieron esto es demasiado fuerte para nosotros, por favor. Y lo mandaron al peo, ¿no? El caso es que también el segundo disco es muy bueno. No tanto como el primero, pero está muy bien. Es Time and Again. Y vamos a escuchar esa única canción que aguantó de los 60 de este Time and Again. Se llama Salesman. I can't sell you. garaje, psicodelia, free beat, Rhythm Blues y otra hierba de los 60 son las que estos bandidos gominola de Jelly Bean Bandits pues trabajaban, y lo trabajaban muy bien, la verdad. Un grupo muy interesante este. Ya te digo, ese primer disco de los 60 original, vamos, en su momento, y este segundo, ya en los 2000, con material de aquella época, Time and Again, pues los dos muy muy estimables, los dos, muy interesantes. Hacerles caso a The Jelly Bean Bandits. Y vamos con otra cosa rara, que por lo menos para mí, lo ves hasta hace dos días, como quien dice. En este caso nos vamos a una banda de Brixton, una banda inglesa de los 70. Se llaman Doctor of Madness. Una banda que así arty, así con textos sesudos. Una sesión así por determinados temas, como pueden ser el control social, citas de William Burroughs, mucho coletazo Velvet Underground, y que dicen que influyó mucho en el punk rock. No sé hasta qué punto. Yo hasta hace dos días no sabía quiénes eran estos Doctor of Madness. Vamos a poner una canción de su primer LP del 76 que se llama Late Nights Movies All Night Brainstorms. El tema se llama Waiting, y pues escuchémoslo. Lo que más destaca aquí en este grupo, en este y en discos siguientes, es el violín eléctrico tocado por Urban Blitz, trasto al que acoplaba de todo, food, guagua, un sinfín de efectos, y es lo que más destaca y que le da un punto pues muy raro, ¿sabes? O sea, le coloca un medio camino entre el folk y el punk, ¿sí? O sea, porque el venazo punk y la velocidad está ahí. Escuchadlo por vosotros mismos, y si eso hablamos un día de esto delante de una cerveza, de esto, Doctor of Madness. Vamos a escuchar Waiting. Blessings in Paris, I'm counting my money in love. I'm counting on you to meet me at home. And I'm waiting, waiting, waiting, waiting. I can't take a check and a jail out my ears. Oh, let me down easy before my mind disappears. Rationalizes, patching the pit stars, defining the unthinking face stars. I'm still not easy, but my throne appears. When I'm trembling for turn on sometime, I see dollar deal behind the gang, the devil's disciples, religious revivals, yeah. I'm waiting, I'm waiting, they're waiting, I'm waiting. Oh, oh, oh. I can't stop pretending, it's dripping down my ears. Ooh, let me die as if I fall back, night disappears. I'm lashing the lasers, the big stars, defining the unthinking gray skies. I'm sitting on easy, part my flow to feel. menudo pelotazo, estos Doctor of Madness y Waiting, de su primer LP del 76, ojo, del 76, Late Night Movies, All Night Brainstorms. Está claro que es un grupazo interesantísimo. Yo le conozco desde hace 3 días, como quien dice, pero joder, me ha dejado patidifuso, como se suele decir. Y ya que estamos en territorio punk, pues vamos a seguir por ahí, por esos derroteros. Y una de las cosas de las que vamos a hablar en este aspecto del punk, bueno, podemos, ahora vamos a hablar de dos cosas. Por un lado, así eventos me refiero, quiero decir. Por un lado tenemos el viernes, este viernes 1 de abril, un concierto en la Sala de los Clásicos a las 9:30, organizado por la asociación Los Lunes al Sol, 10 euritos van a ser. Y ahí vamos a disfrutar pues de los Titular Maths, los locales Titular Maths, y luego de dos históricas bandas del punk ibérico, los TDK y Espasmódicos. Vamos a poner un par de canciones, de una de cada, de TDK y otra de Espasmódicos. Bastantes, podríamos decir, actuales. Como si, ya saben que los punks, ya sabéis que los punks, sus letras son, si están bien escritas, son perennes, permanecen siempre, eternamente. Desafortunadamente el mundo cambia poco y ahí el contenido siempre pone el dedo en la llaga o señala bien pues alguno de los males de la sociedad. En el caso de TDK vamos a escuchar una canción que está incluida en su disco Carne Visión del año 86, pero también está incluida en su maqueta y en el split que sacaron con Panadería Bollería Nuestra Señora del Carmen. Se llama Interrogatorio. Y esto, pues, sobre todo si eres titiritero en este mundo, en este país, sobre todo titiritero, pero vamos, no es imprescindible ser titiritero. Con tal de que seas un poco pensante y criticón, te puede caer la hostia y un interrogatorio de estos tranquilamente. Vamos a escucharla ahora. Decir que en el concierto, vamos, la formación que tienen los TDK, pues todavía cuenta con dos miembros originales, que son Magu a la batería y J.C. Emens a la guitarra. Vamos a escuchar este minuto y poquito de Interrogatorio, un zapatillazo puro TDK. Estoy sentado en el bar, batería, los tipos amenizan de ahí por el morro. Me meten un buen papel, me llevan un paco, me han dicho todo, me ponen todos en los cojones, me hacen preguntas que no puedo responder. Hemos visto cuánto andabas, el domingo vos no estabas, con quién ibas, de qué hablabas, no contesto, no hace nada. Y aunque no deja de preguntar, se tapa las uñas para no escuchar y con un flexo me quieren desorientar. Han pasado tres o por salir y me han puesto la mano en todo el fin y no me importa, pues ya no es sobrevivir. Tu justicia, que me falta aquí, tus abuesos, me asuda más y más. Tu justicia, tus abuesos, me la suda más y más. Me la tocan a los manos, me la chupan sin parar. Tu justicia, tus abuesos, me la suda más y más. Me la tocan a los manos, me la chupan sin parar. Y ya lo saco. Decía un minuto y poco, no, un minuto. Ahí estaba este Interrogatorio de TDK. Y el otro clásico al que acompañarán los Titular Maths, pues son los Espasmódicos. Por lo que veo, la formación es la misma que TDK, o sea que se harán doblete, digo yo, con los diferentes repertorios de cada uno de los grupos. Es que vamos, si la cuestión tiene sentido, porque Espasmódicos fue el germen de TDK, fue el primer grupo, de ahí también estaban Magu y J. Siemens, y tiene sentido, ¿no? Pero vamos, si es así y no cambian en ninguno de los cuatro componentes de la formación actual de uno y otro, van a meterse ahí una buena sesión de punk. Espasmódicos, vamos a escuchar un tema de su primer EP, Recomendado para molestar a su vecino, del año 82, un nombre cabal, y se llama Están deseando que te pongas a temblar. Cuando escuchéis la canción, o sea, y relacionéis con situaciones de la actualidad más actual, pues veréis que poco cambia todo. Espasmódicos, Están deseando que te pongas a temblar. Espasmódicos con Están deseando que te pongas a temblar. Los disfrutaremos junto a TDK y a Titular Maths el viernes 1 de abril en la Sala de los Clásicos a partir de las 9 y media, 10 euritos, evento organizado por Los Lunes al Sol. Ahí nos veremos. Y seguimos con Punk y seguimos con Toledo. Una banda recientita, debutante, se llama Nigra, que es negro en esperanto. Acaban de sacar un disco, su primer LP, en febrero de este año, que Muera el Silencio se llama. Como hemos dicho, banda de Toledo, de hardcore punk, con contenido libertario y compromiso, ¿no?, social. Y está compuesta por gente de Última Esperanza, Dani Isidre, Falta de Asistencia, creo que se llama Chus, y a la voz cantante, la novata Irene. Un disco grabado ahí, donde el verse, de Carlos, en Black Noise Studios, y que podéis descargar gratuitamente en su Bandcamp. Creo que es Hardcore Nigra o Nigra Hardcore. Pum, es que no me acuerdo. Bueno, pone Bandcamp Nigra y Hardcore y ahí está. Y le da caña. La canción que vamos a escuchar se llama Vientos de Solidaridad. Nigra, Vientos de Solidaridad, incluido en su nuevo disco y primer disco de febrero de este año, Que Muera el Silencio, disponible en su Bandcamp, la descarga gratuita. Y seguimos con bandas de punk y también relacionadas con Toledo, en este caso uno de los proyectos de nuestra colaboradora Paloma. También batería en Raupau, se llaman Troika. Y aparte de Paloma, ahí están pues Blanca de Accidente y otra chica que mi cabeza, madre mía. Perdón, no me acuerdo. Bueno, no lo sé. Es un trío, está claro, está Paloma, Blanca y otra chica que no recuerdo. Vamos a escuchar dos temas de su primera maqueta, también de febrero. También disponible en Bandcamp, también disponible en descarga gratuita. O sea que ya estoy tardando. Y básicamente Troika lo que son, y bien clarito lo dicen ellas, es un grupo de punk y punto pelota. Vamos a escuchar la canción donde hacen esta declaración de intenciones, que se llama Etiquetas, Troika. Troika, Etiquetas. Y vamos con otro aldabonazo. Se llama Pelea con Cabeza. Pelea con Cabeza, una de mis canciones favoritas, si no es la mi favorita de la maqueta. Una maqueta que es un escupitajo más mala leche que el copón. Es muchísimo más rabioso y muchísimo más básico y directo que el grupo principal donde está Blanca, Accidente. Y ya enlazamos, ¿no? Accidente, que ha sacado otro disco, el tercero, se llama Pulso, de este año, y que es otra barbaridad. O sea, directamente es una pasada. Yo, el otro día cuando escuchamos una canción en el programa que hicimos en Monster Beer, decía Guerrita, uno de los dueños de la tienda, decía que le gustaba más este disco, este último disco, este Pulso. Yo decía que me quedaba con el anterior, pero la cuestión es que no lo había escuchado en profundidad aún. Y la verdad es que creo que mil veces, bueno, no mil veces no, pero todavía va más allá. Es un pasito más para adelante. Y la verdad es que da que pensar que estos tíos pueden llegar, pero a donde quieran. Accidente puede llegar muy lejos. La verdad es que es uno de los mejores grupos de esta década para mí, o sea, directamente. Bueno, Pulso. Vamos a escuchar dos canciones, dos barbaridades. Decía por ahí un día que esto tiene esta dualidad. Las canciones de Accidente son duales. Por una parte se te ponen los ojos llorosos, o sea, te hacen llorar, pero por otra parte te sientes orgulloso y feliz y sonríes incluso. Es un contraste bastante potente el que hay ahí en estos discos, en sus temas, ¿no? Pero que es uno de sus puntos de personalidad, ¿no? Esa dualidad en cada uno de las canciones. Vamos a escucharlas. Vamos a escuchar la primera. Otro Amanecer se llama Accidente. Increíble, qué temazo. Es una barbaridad, es una burrada esto. O sea, a ver quién es capaz ahora mismo en este país de hacer una canción tan redonda como esta. Pocos. Y la verdad es que yo estoy encantado con estos grupos de ahora de punk, tío, que menos panfletismo barato y que van directos a la patata, por así decirlo. Hacen más énfasis en el plano emocional o visceral, ¿no? Como hemos podido ver en estos tres grupos, Nigra, Troika o Accidente, y menos en el panfleto. Y la verdad es que se agradece mucho y es muy refrescante. Estoy disfrutando bastante yo con este tipo de sonidos y de letras del punk hardcore actual. Vamos a poner otro tema de Accidente, joder. Respira. Otra barbaridad. We'll be right back. Accidente, Respira, Pulso se llama el disco y es una pasada. Nada, sonará supongo que más veces. Ya van 3 canciones de Accidente. Supongo yo que irán cayendo poco a poco. Todas, lo mismo. Discazo del año, podríamos decir, pero ya mismo, así de claro. Seguimos y vamos a acabar ya con el trocito dedicado al punk rock y alrededores. Y vamos con un grupo extraño, un grupo raro, un grupo que nos va a bajar el pistón emotivo y nos vamos a ir a otro lado. Nos vamos a ir al surrealismo y a unas frases para el recuerdo, unos textos demenciales y súper cachondos. Se llaman Camellos, son de Madrid. Vamos a poner una canción de su tercer EP de diciembre del año pasado. Se llama Dale Voces, un disco grabado en Deria Records. Y antes, por cierto, antes de que se me olvide y de dejar así un poquito de lado el punk, pues nada, decir que en 2 semanas haré un programa, participaré con un programa de Rutas Enemigos dentro de unas jornadas que se está currando Juan, el del Internacional, alrededor del punk y su 40 cumpleaños, una fecha un poco, yo qué sé, sui generis, pero bueno, ahí está. Está montando ahí unas historias, unas películas, una catar de cerveza, unas pinchadas y entre medias, pues un programita de Rutas Enemigas dedicado al punk y a Escorbuto en concreto. Tendrá su parcelita en ese programa. Bueno, y una vez anunciado esto, antes de que se me olvidase, pues vamos con el grupo que estábamos hablando. Camellos, estábamos diciendo, un disco tercer EP, Dale Voces, grabado en Deria Records y que recuerda un montón a Patrullero Mancuso, a mí por lo menos. La canción se llama Ejecutivo Estresado, Camellos. Venga, no, ya está. Ya está. Estresado, te va a dar un marichalazo, ver las flores crecer desde abajo, son fantásticos, las letras son la hostia, me encantan. Camellos, visite su Ancan, 3 EP como 3 soles, y te lo vas a pasar pipa escuchándolos. Dejamos ahí punk y alrededores y suburbios, por así decirlo, y nos vamos a metal y alrededores. Para acabar el programa, nos quedan 3 grupitos y a temita por cada uno, y ahí estamos. Y se finí el programa 186 de Rutas Enemigas. Primero vamos con una banda de Toledo, se llaman Dos House, dos con dos S's. Y han publicado este marzo un disco recientísimo. Lo han publicado hace nada en Bandcamp, creo que hace 2 o 3 días, 4. De este grupo, ¿no? De aquí de Toledo, de Hard Rock. Y vamos a escuchar la canción que titula el disco, Insane, y que lo abre. Vamos con ella. Dos House, Insane. Dos House con Insane, del disco del mismo título, editado en marzo, o sea, en este mes de este año 2016. Un primer disco, antes solo tenía una demo del 2013, este es el primer LP, y que ya podéis disfrutar completito en su Bandcamp. También anunciar que el día 15 de abril los podréis ver en directo en el Semper Music Club, ahí en el polígono, a partir de las 9:30 de la noche, por 3 euritos de nada. Dos House. Nos dejamos ahí y nos vamos con otro grupo metalero, perdón, de aquí de Toledo. Pues los ya clásicos Cuernos de Chivo, con su último LP, creo que es el cuarto, La Pandemia, de este añito también. Y vamos a escuchar el primer single que han sacado y también un videoclip bastante tremendo, que denuncia la temática de los criaderos de perros para venta, y en el cual aparece un Land Rover que tengo yo más visto que el TVO, ese Toñito. La canción se llama El precio de mi raza, y los Cuernos de Chivo de ahora suenan tal cual, tal que así. Nada es por están cuernos de chivo con este precio de mi raza, de su último LP, La Pandemia. Y bueno, no todo va a ser hablar, hoy había un montón de novedades, además, con todo va a ser hablar de grupos toledanos, madrileños y tal, ¿no? De aquí, de la zona centro. Pues también tenemos allí gente que nos escucha en Asturias, pues también vamos a hablar de grupos asturianos, como es el que va a cerrar hoy el programa. Pero antes de presentarlo, pues vamos a anunciar que la semana que viene pues haremos un pequeño especial acerca, pues, sobre la fiesta de cuarto aniversario de Rutas Enemigas, que ya sabréis mucho que se va a celebrar en el crowdfunding el día 16 de abril, coincidiendo con el Record Store Day, ya que aquí en Toledo no hay tiendas de discos. Pues mira, ahí estamos. Si queréis rock and rollar, pues acudir al crowdfunding el 16 a partir de la 1 de la tarde por 7 euritos de nada. Y podréis escuchar a los vallisoletanos Moonshiners, a los cacereños Alias y a los toledanos Lujanmen Brothers. Un concierto, pues eso, tempranero, bermutero, acompañado por jamoncito y cortezas en el crowdfunding. Y pues eso, pues para anunciar y celebrar este concierto, pues la semana que viene, pues vamos a hacer un programita especial, pues con temitas de los grupos en liza, en unas pequeñas entrevistas telefónicas a la peña y también pues con alguna que otra canción para rellenar el tiempo de las que se pondrán en el crowdfunding ese día 16 entre grupo y grupo. Quedéis emplazados al programa especial y a la fiesta de cuarto aniversario. Y una vez dicho esto, pues ya vamos a presentar y hablar del último grupo de este programa de hoy, de este podcast de hoy, 186. Vienen de Asturias, como he dicho, se llaman One for Apocalypse. Han editado una tercera referencia ahora en marzo, que se llama Umbra. Y pues transitan pues las sendas sonoras del post-rock metalero e instrumental. Uno más de los grupos a añadir a la lista de este estilo, que siguen esta senda sonora, tan capaz de elevarte sobre la realidad como arrastrarte a lo más profundo de nosotros mismos y de nuestros interiores, ¿no? más oscuros. Vamos a poner este Umbra, el tema se llama Vorágine, y un disco que ha sido editado pues por un montón de sellos, como últimamente es habitual, ya que están las cosas como están. Ahí editan La Agonía de Vivir, Las Venas Records, Pifia Records y Discos Furia. Y la verdad es que el disco está muy bien, este Umbra de One for Apocalypse. Vamos a dejaros con Vorágine y nada más que eso. Despedirme de vosotros hasta la próxima semana. Ruta 187, no lo olvidéis, especial cuarto aniversario. Vámonos con One for Apocalypse, Vorágine.